Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 24 de noviembre. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Alba Gil, ha dado lectura este mediodía al manifiesto consensuado por las 8 diputaciones andaluzas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2023. Con el lema Habla, Actúa, Denuncia por Ellas, en el manifiesto las administraciones públicas se comprometen a incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, proporcionando recursos de prevención, asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios. También destacan la necesidad de contribuir a la prevención de la violencia de género en edades tempranas, así como mejorar la detección y atención a las nuevas formas y manifestaciones de violencia, como la ciberviolencia o la violencia sexual grupal. De igual modo, se hace un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que muestren su máximo compromiso y colaboración en la lucha contra la desigualdad de género y la violencia que causa. La ONU designó el 25 de noviembre del año 2000 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a realizar actividades todos los años sobre esta fecha para elevar la conciencia social. Sin embargo, a nivel global, todavía hay 49 estados donde no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia de género. Según información de la Secretaría General de la ONU, cada 11 minutos es asesinada una mujer o niña a manos de su pareja o algún miembro de su familia. Y sabemos que otra crisis, desde la pandemia hasta las perturbaciones económicas, no hacen más que aumentar las agresiones físicas y verbales. Las mujeres y las niñas también son objeto de violación en Internet. Del discurso de odio misógino, el acoso sexual, la pornografía de venganza y la coerción sexual de depredadores. En nuestro país todavía no han finalizado el año y ya hemos superado la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género respecto al año anterior. Alerta la Fiscalía General del Estado del exceso de números de víctimas, 50 mujeres en 2022, de los que 13 asesinatos ocurrieron en el mes de diciembre, como presagio a un fatídico año de 2023 para las mujeres de nuestro país, con 52 asesinatos y 51 huérfanos y huérfanas. Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos, 17 mujeres, destacando como preocupante la incidencia de estos crímenes y la violencia de género en nuestros municipios. La perduración de determinadas tradiciones en la sociedad rural propicia un mayor grado de normalización y dificultad en el reconocimiento de las conductas machistas, lo que limita las denuncias. A ello hay que sumar otros factores como el aislamiento y dispersión de los recursos, la ausencia de anonimato, el miedo a la estigma, a ser señaladas y culpabilizadas. Todo nos lleva a considerar que en las zonas rurales las mujeres víctimas de la violencia de género tienen mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar sus vidas. También se alerta como factor de vulnerabilidad las causas que contribuyen a la sobreexposición de las mujeres extranjeras en la violencia de género, tales como la carencia de redes sociales de apoyo, la barrera idiomática, el desconocimiento de sus derechos y la dependencia del agresor. Es preocupante la tendencia de la violencia de género, a pesar que cada vez en edades más tempranas, tanto en víctimas menores de 18 años como agresores, según la INE. A este dato se une el que cada vez son más los jóvenes que le niegan y no reconocen a los agresores como tales, uno de cada cinco entre 14 y 29 años. Además, las agresiones sexuales cometidas por y sobre menores se han incrementado en casi un 50% respecto al año anterior. Esta tónica ascendente es constante, con el riesgo del mal uso de herramientas digitales como las redes sociales o las posibles carencias de una adecuada formación afectivo-sexual. Desde hace 20 años, en 2003, que se contabilizan los casos y se puede afirmar que la violencia contra las mujeres arroja, por desgracia, datos incontestables: 1.237 mujeres víctimas mortales y más de 2 millones de denuncias. Pese a décadas de políticas de igualdad de diferentes administraciones públicas, de activismo de movimientos feministas y organizaciones por los derechos de la mujer, así como de las crecientes concienciación social, la evidencia indica que el avance para poner fin a esta violencia es insuficiente. han surgido movimientos antiderechos y discursos negacionistas de la violencia de género, que refuerzan a maltratadores y acentúan la vulnerabilidad de las víctimas, junto a otras tendencias que abordan el problema de manera superficial, con respuestas triviales a grandes injusticias, vaciando de contenido la palabra de las mujeres y adormeciendo a la sociedad ante el dolor de las víctimas. Sin embargo, los asesinatos y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son evitables. Junto con la respuesta institucional y las organizaciones de mujeres, ahora más que nunca se necesita el apoyo de las personas que forman parte del entorno cercano de las víctimas, que suelen conocer si una mujer sufre violencia de género. Su intervención es esencial para que pueda salir de ellas. Amistades, vecindarios, familiares cercanos, compañeros y compañeras de trabajo o estudio. Demasiadas voces observan en silencio estas agresiones. Las Diputaciones de Andalucía consideramos que la violencia de género es una grave violación a los derechos humanos y que el irrenunciable derecho de actuaciones para la efectividad del principio de igualdad de nuestro territorio es fundamental para su eliminación. Un año más, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos comprometemos a incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, proporcionando recursos de prevención, asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas y los municipios. Contribuir a la prevención de la violencia de género en edades tempranas, así como mejorar la detección y atención a las nuevas formas y manifestaciones de la violencia, como ciberviolencia, violencia sexual grupal, etc. Desarrollar medidas de prevención y actuación desde la perspectiva de la interseccionalidad, atendiendo a las características de la población de nuestro municipio. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que muestren su máximo compromiso y colaboración en la lucha contra la desigualdad de género y la violencia que causa. Apoyar a las asociaciones de las mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en los retos feministas. Y profundizar y reforzar la colaboración pública-privada contra las violencias machistas hacia las mujeres y las niñas, implicando a las personas cercanas a las que lo conocen. Por todo esto, habla, actúa y denuncia por ellas. Los actos conmemorativos continúan desarrollándose mañana con la convocatoria de una marcha contra la violencia de género que saldrá a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España. La participación es abierta sin necesidad de realizar inscripción previa. El recorrido urbano de la marcha nos llevará por la Avenida de España hacia los callejones Parque Rafael Alberti, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, Calle San Francisco, Plaza del San Juan, Calle Torre, Nevada, Plaza de la Trinidad, Calle Toledo, Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, Presbítero Canto Montero, Avenida de la Diputación, Plaza de la Estrella y llegada de nuevo al centro de la Avenida de España. En este punto y a propuesta del colectivo Alas Violetas, se procederá a la instalación del Árbol de la Memoria, donde se recogen los nombres de las 52 víctimas de este año en nuestro país. No podemos olvidar que existe una violencia, que la violencia machista y que no las hemos inventado, que sabemos que en el 93 la ONU ya reconoció este tipo de violencia, aunque mucha gente piense que, bueno, es muy alarmante, por lo menos cuando yo veo las noticias y veo que dicen el 20% de los jóvenes, de los niños, creen que la violencia machista no existe. Pues es muy preocupante que eso esté ocurriendo. No es algo que sea de ahora. O bueno, cuando escuchamos a señores de 70 años ya, de aquí de Ubrique, bueno, de todos los jubilados, diciendo que antiguamente no existía la violencia machista. Es que es un despropósito, como diría Paloma. Es un despropósito porque la violencia machista ha existido siempre, y quien nos quiera ver es porque está ciego. Mi madre, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, todas nos han contado cómo antiguamente, cuando había algún tipo de maltrato y ibas a la Guardia Civil, primero que no había leyes que protegieran a las mujeres, así que para denunciar era muy difícil, y segundo que cuando ibas a la Guardia Civil te decían, señora, vayas a su casa, que su marido no se enfade más. Y eso lo han vivido todas nuestras abuelas y bisabuelas, que ahora estas personas quieran negar lo que ha sucedido, a mí a veces me indigna, pero bueno, poco a poco la sociedad va avanzando, somos seres humanos que queremos progresar, que queremos ser mejores personas, que queremos cambiar, vivir en un entorno mejor para todo el mundo, para hombres, mujeres, niños, para todos. Va avanzando, y si tú te fijas en las estadísticas, por ejemplo, las denuncias por violencia de género, y miras los listados oficiales, a lo mejor en 2000, imagínate, 2007 eran 120.000 denuncias al año, y ahora en 2021 160.000, es que están subiendo exponencialmente, y ten en cuenta que la mayoría, por ejemplo, de las agresiones no se denuncian. Muchísimos casos sin denunciar e impunes, sin saberse siquiera. Las conocemos a amigas, compañeras, familiares que han sufrido violencia de género, pero agresores parece que no existen, que no conocemos. Que este año me ha tocado a mí preparar el listado, he estado leyendo caso a caso, es horrible lo que le sucede a todas, porque la mayoría han sufrido mucha violencia, la mayoría de muchos de los casos estaban los hijos presentes, en algunos también han fallecido algún hijo, y la verdad es que es dramático, dramático que esto esté ocurriendo y siga ocurriendo, y que no queramos verlo. Mañana también, después de la marcha que se va a realizar a las 11 de la mañana desde el centro de la avenida, la marcha contra la violencia, como se realiza todos los años, a las 12:30, 1 aproximadamente, vamos a preparar un árbol que llamamos el árbol de la memoria, que ya esta actividad la hicimos otra vez en la plaza del ayuntamiento y fue algo muy, muy bonito, muy sensible, muy participativo, y ahí vamos a ir colgando en el árbol, en un árbol, todos los nombres de estas víctimas y recordando su historia. Y lo van haciendo las personas que se van acercando al stand que pondremos, y la verdad es que no podemos olvidarlo, no podemos olvidar la violencia que se ejerce sistemáticamente hacia las mujeres en todo el mundo. Anoche colocaron las compañeras una pancarta con el número de víctimas de feminicidios que han ocurrido ya este año en España, oficiales, porque los datos que damos son de oficiales y de mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas. Ahí no están los datos de mujeres que pueden ir andando solas y son asesinadas simplemente, ¿sabes?, por ser mujer, por un hombre que no sea su pareja, o violada por un hombre que no sea su pareja. Así que solo hemos puesto los oficiales, pero desafortunadamente son muchos más los casos de asesinatos. De todas formas, la violencia de género no es solo el feminicidio. Que te maten no es solo violencia. Que te pidan las contraseñas del móvil, aunque pueda sonar después de una muerte como algo más suave, que te pida la contraseña, que te controlen tu forma de vestir, tu forma de hablar, con quién hablas, con quién no hablas, cuando sales, cuando no sales. Todo eso es violencia también. Insultarte, menospreciarte, hacerte sentir lo que todo el mundo, todos hemos visto de una manera u otra en nuestras sociedades desde que éramos pequeñas. Cambiamos de asunto. El presidente de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Paco Rubio, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Educación y Solidaridad, Alba María Gil. En dicho encuentro se ha intercambiado información sobre los proyectos realizados en los campamentos saharauis por miembros de la asociación, algunos financiados por el propio ayuntamiento. Igualmente se ha abordado la situación actual en los campamentos saharauis y la implicación de esta asociación con proyectos en esta zona con la que se sienten tan comprometidos. De esta forma se han llevado a cabo entregas de alimentos a familias vulnerables en la diaria de Tinijir, hermanada con Ubrique, con la aportación económica de la Mesa de Solidaridad del año 2022. Asimismo, se ha abordado el hermanamiento del Ayuntamiento de Ubrique con dicha diaria y su continuidad por parte del nuevo equipo de gobierno. La Asociación Tierra Libre también informa que se ha presentado la justificación del trabajo realizado en el año 2022, donde se han mejorado varias dependencias municipales en la Daira con cambios de puertas, ventanas y solería. Para el año 2024 se tiene previsto una nueva aportación económica destinada a dicha daira, para la que se presentará el correspondiente proyecto, que va a permitir continuar acondicionando este edificio municipal, y también se destinará a la gestión de Vacaciones en Paz, un proyecto que desde el colectivo tanto se respeta. La reunión ha finalizado haciendo entrega al Ayuntamiento de Ubrique de un pergamino de agradecimiento por la solidaridad con el pueblo saharaui por parte del alcalde de Tinijir. En esta edición de noticias también les informamos que dentro de la programación de la Semana de la Infancia, hoy viernes se celebra en el centro de la Avenida de España la tarde lúdica, con multitalleres, karaoke infantil, caseta de juego con regalos, globoflexia y pintacaras. Esta actividad está dirigida a todos los menores de nuestra localidad y a sus familias y se va a desarrollar entre las 5 y las 8 de la tarde a cargo de la compañía Animás. Por otro lado, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha organizado para la noche de hoy viernes a las 9 el acto de presentación del cartel anunciador del Belén Viviente 2023, que se va a celebrar en la jornada del 16 de diciembre. Por otro lado, mañana se clausura la campaña de otoño de teatro organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Su responsable, Patricia Caro, ha destacado el argumento de la última obra, Las plañideras, de la Coracha Teatro. Por desgracia, porque está siendo un mes muy divertido con las obras de teatro, pero este sábado 25 echamos el telón. Y como bien has dicho, es con Planidera, que es una obra que nos llega desde Diputación y su programa de Planeamos 23. Esta es una comedia de la Coracha Teatro y está escrita y dirigida por Paco Pozo. Sus actrices son Cintia García e Inma Caballero. Tienen varios premios, se le conoce a mejor actriz principal, secundaria y mejor espectáculo. Y bueno, digamos que es dos mujeres en un oficio que ya está en desuso. Uh-huh. Esto de ser plañidera, pero se ven afectadas por los recortes en sus condiciones laborales. Y bueno, empiezan esa comedia a contarnos pues las vicisitudes que van sufriendo, digamos, en ese mundo laboral. Tienen un lenguaje muy coloquial y directo que al público no solo le va a producir risa, sino también lo va a emocionar. Y ellas en estos vídeos que nos van enviando y animando al pueblo a que acuda al teatro, nos dicen que nos van a hacer llorar de la risa. Esas son sus palabras, así que con eso yo me quedo. Ellas dicen que el velatorio de risas pasan a carcajadas, así que con eso me quedo. Que se iniciaron obras en la oficina de turismo, por ser más céntrico y más fácil el acceso, las entradas se pueden recoger y comprar en la sala de exposiciones, en lo que viene siendo el antiguo mercado de abasto. Recordad, entrada 10 euros la general, 6 euros con tarjeta de más de 65 años y 7 para los jóvenes que porten el carnet de joven. Y el próximo domingo, la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón y la Agrupación Musical Ubriqueña ofrecen el tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de la música. Dará comienzo a las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou. Antonio Chacón, director de la Agrupación Musical Ubriqueña, ha avanzado que se van a interpretar 4 piezas y los motivos de su elección. Después de la feria empezamos ya teníamos más o menos los temas, no clasificados, no los que íbamos a tocar, ya sabíamos más o menos lo que íbamos a tocar, dependiendo también de las dificultades que tenían, porque es verdad que las 4 piezas que hemos metido son bastante complicadas, ¿no? Pero vamos, hemos estado ensayando y bueno, sí, se ha conseguido sacar estos 4 temas que era la idea que teníamos. Agradezco a los compañeros, ¿no?, de todo el trabajo que han hecho, ¿no?, de estar todos los días, lunes, miércoles y viernes, que hemos estado ensayando de las 9 hasta las 11 de la noche. Sé que son horas que ya deberían estar en tu casa y demás, ¿no?, pero si queríamos sacar estas piezas, tendría que ser así, ¿no?, por lo menos tocarlas lo menos posible, corrigiendo los fallos, ¿no?, que se puedan corregir, ¿no? Y la verdad que gracias a ellos pues han estado de 10, vamos. Y hemos querido este concierto, lo hemos querido con significado, estos temas lo hemos metido con significado, ¿no? Que tengan un significado, no meter cuatro piezas ahí, en el sentido de decir, vamos a ver estas cuatro piezas y ya está, ¿no? Uh-huh. Además, porque nos gustan, cada una lleva un motivo. Sí, pues la primera es la máscara del zorro, que bueno, ya esta banda sonora es una banda sonora, y esta banda sonora ya es tradicional, ¿no? Se ha tocado un par de veces en la agrupación, pero la primera vez que se tocó fue cuando ya la agrupación empezó a diversificar un poco, ¿no? De, en vez de temas un poco de pasodobles y demás, pues quiso meterse un poco más en lo que nos definimos nosotros, en tocar lo que es banda sonora, temas musicales un poco más alegres. Entonces, como el inicio de cuando en Santa Cecilia empezamos a tocar esos temas, ¿no? Entonces le queríamos dar un poco de hincapié a eso, ¿no? Una de las primeras piezas que se tocaron de banda sonora en Santa Cecilia. A lo mejor quien conozca, quien haya visto la película de La Máscara del Zorro, pues a lo mejor se refleja, ¿no? Empieza a escucharla y a lo mejor está viendo la película, ¿no? Entonces queremos ver esto, ¿no? Queríamos que si tú escuchas esa banda sonora, te recuerda algo, ¿no? Vamos, que los pasodobles son siempre muy bonitos, ¿no? Pero son a lo mejor más allegados, ¿no? O a la gente le anima un poco más, le gusta un poco más ese aspecto, ¿no? Abrimos con ese tema. Uh-huh. Después, en el segundo lugar, vamos a tocar Augusto Alves, que esto es un pasodoble concierto, como la trompeta, como solista. Hemos querido también, como siempre se ha hecho, ¿no?, seguir tocando un paso doble concierto. Este paso doble, la verdad que nos ha costado mucho trabajo. Primero, el solista lleva un papelón, ¿no?, lleva un papelón lo que tiene que tocar, y claro, nos tenemos que poner conjunto con lo que es la banda y el solista para entrar todo a la vez. Lleva muchos cambios de medidas. Uh-huh. Es complicado, es muy complicado. Este paso doble se ha tenido que ensayar mucho para que salga bien. Y después ya, en tercer lugar, pues vamos a tocar Dakota. Dakota, que es una música descriptiva de los indios de Dakota. Labra consta de 5 movimientos. Y se retrata la cultura y la historia de los indios, de estos indios. Yo personalmente me he leído un poco, ¿no?, del tema, porque claro, normalmente siempre en Santa Cecilia hemos tocado del compositor de Jacob de Arc, ¿no?, alguna obra. Y empezamos a investigar un poco lo que es Dakota, el porqué de Dakota. Y claro, ahí ya cuando tú lees un poco, ¿no?, uno te informas un poco de los indios de Dakota y de este autor, con lo que comenta, pues claro, tú estás escuchando lo que es esta música descriptiva, ¿no?, y vamos, te define totalmente cómo es la historia de hoy, la cultura de estos indios. Los 5 movimientos, te lo digo también, empezamos con Gran Espíritu, después Cazando Búfalo, Fumando en Pipa, La Danza Fantasma y Peregrinos en Wondernick, que es cuando ya que ya cuando peregrinan los indios por la masacre que hicieron los Estados Unidos, ¿no?, cuando empezaron a echarlo, ¿no?, de su territorio. Pues ya cerraríamos con El Rey León. El Rey León, que es la banda sonora de la película de Guardini, de El Rey León. Y los motivos de por qué tocar esta banda sonora es por el aniversario de los 100 años de Guardini, ¿no?, que este año hace los 100 años. Por su parte, Juan Pedro Ordóñez, director de la banda municipal, también ha explicado hoy en Radio Ubrique las piezas que se van a interpretar en el concierto de Santa Cecilia. Además, ha informado que como novedad se va a contar con la colaboración de la Coral Polifónica Jaire de Villamartín, que está dirigida por Antonio Rodríguez, componente de la cuerda de trombones de la propia banda municipal. Mira, hemos conseguido un paso doble de concierto de Luis Carlos Martín. Es nuevo, ¿eh? Y se llama De Granada a Daimiel. O sea, un desplazamiento, ¿no?, de Granada a Daimiel. Vale. El autor sabrá por qué lo habrá hecho así, si es que tuvo que desplazarse allí o lo que sea. Pero él la ha titulado así. Y es muy bonito, ¿eh? Lleva también un solo de clarinete, y que eso gusta mucho a la gente. Continuaremos con una marcha mora que se llama Valencia Mora, de Leopoldo Magenti. Este es un compositor valenciano, este hombre ya ha fallecido, pero vaya que todo lo que hizo lo tiene la banda municipal de Valencia. Y la he conseguido, y se ha trabajado, que trae también un solo de saxofón, que le va a encantar a la gente, porque el chico lo hace muy bien, y la verdad es que van a quedar encantados. Uh-huh. Después, como siempre, me gusta a mí poner una obra de corte andaluz, ya que somos andaluces, y he conseguido una obra también de un autor ya desaparecido ya también, desgraciadamente, Sebastián Valero Jiménez, y se llama Nocturno Andaluz. O sea, es de corte andaluz, que es preciosa, muy sentimental, y vamos, al músico desde el primer momento que la puse le gustó un montón. Vale. Y le venga a trabajarla. Uh-huh. Y vamos a terminar con esta de la de 1492, que ya todo el mundo sabe uh-huh. a qué fecha me refiero, ¿no? Que es la conquista del paraíso, refiriéndose a América. Es un tema de Vangelis y de la banda sonora de la película. De la película. La conquista del paraíso. Uh-huh. Y para terminar, pues tenemos un paso muy alegre que se llama Viva la Jota, y por Juan Marquina. Ese es el repertorio que llevamos para este año. Pues nada, va a consistir en cantar con ellos una obra que van a cantar con coro, que se llama La Conquista del Paraíso, y a raíz de ahí ya sale la idea de cantar varios temas más en relación con esa canción, que como sabéis todo es la banda sonora de una película que tiene que ver con el Nuevo Mundo, uh-huh. y nosotros aportamos también dos canciones más de Juan Bocanegra, que se llama Ana Pacha Cusicuní. Uh-huh. Es una obra escrita en lengua quechua y redactada la letra por un discípulo de él, que él era sacerdote destinado en Perú. Y luego también cantamos Grave Loboe, que es una obra de la película La Misión, de Ennio Morricone. Uh-huh, uh-huh. Como la gente sabe, si no sabe, lo cuento ahora mismo, yo soy uh-huh. miembro de la banda municipal. Uh-huh. Toco desde hace ya más de 35 años con la banda municipal. Entonces salió la opción de cantar esto con coro y rápidamente me lo dieron a mí. Uh-huh. Digo, pues mira, me parece muy buena idea. Y ahí de ahí surge todo, de cantar el coro de Villamartín con la banda municipal de Ubrique. Uh-huh. Sí, yo toco con la banda municipal uh-huh. y además también dirijo parte del concierto, porque hay dos obras que las dirijo yo. La otra que cantamos con la banda la dirige también Juan Pedro, uh-huh. que es La Conquista del Paraíso. Esa sí la dirige Juan Pedro. Por último, y como adelanto para las próximas semanas, la Salita de Teatro acogerá el próximo 16 de diciembre a las 7 de la tarde la representación de la obra de teatro La Pícara de Cervantes. Las entradas son gratuitas, subvencionadas por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, estando organizada esta actividad por la Asociación Cultural Alter Ego Teatro. Las personas interesadas en asistir pueden ya reservar sus entradas. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.